Rearmado matutino de sentidos. Rara. Rara. Rara. Rara. Rara. Rara. ¿Es una mañana rara? Obviamente. ¿Todas las mañanas son raras? Sí, ponele. Pero sí. Vos tenés una vida bastante rutinaria con el tema de la escuela. Claro. Pero sí, todas las mañanas son raras. Vos entrás a la escuela y no sabés qué va a pasar. Claro. Salvo las materias y esas cosas. Bueno, no sé, porque en cualquier instante cambian todo, pero bueno. Ok. Y, bueno, estás acá para presentar música que te gusta, para compartir con la gente. Sí. Este es el momento ideal porque es la intro rara, que se ponen músicas distintas. Y yo además aprendo también con vos. Me imagino que el oyente, le oyente, también incorpora cosas. Por ejemplo, hoy vamos a conocer a quién. Hoy vamos a conocer a Milo J. Sí. ¿Cómo lo conociste vos? Por unas amigas que me mostraron una canción. Y ahí empecé a escuchar y me gustó bastante. Bueno, el tipo se llama Camilo Joaquín Villarroel. Nació en el 2006, así que no tiene ni 20 años el tipo. No, tiene 17 años. Bien, no cumplió todavía los 18. Rapero, cantante y compositor argentino. Consiguió mayor reconocimiento por su canción titulada Milagrosa, que no vamos a escuchar hoy. No. La cual se hizo viral por TikTok generando una tendencia. Tiempo después lanzaría el tema Rara Vez, que, escuchate esto, 500 millones de reproducciones en Spotify. Pero es el sueño de cualquier artista. 500 millones de reproducciones. Una locura. Sí. Bueno, es trapero, es rapero. Tiene dos discos ya, el tipo, en esta joven carrera y joven vida, porque tiene 111, así se llama, 111, su primer disco del 2023, con el que debutó, y ya este año sacó 116. El tipo le pone números a los discos. Mira vos. Bueno, ¿y con qué arrancamos? Bueno, vamos a arrancar con MAI. MAI, que es como una sigla, porque tiene los puntos, M.A.I, que no sabemos qué significa. Claro, no sé qué significa. Vamos a conocer a Milo J, todos juntos. No me imaginé que funcionaba así. Nos buscamos y un día te encontré. Estaba vivo pero con vos comencé a vivir. Fuiste una bendición, me queda agradecer. Sos ese cuento del que no quiero saber final. Ese cometa que tuve suerte de presenciar. El mundo es feo y su pasado provocó ansiedad. Mira el infierno pero en tierra. Si algún día de esto se hace eres tu cielo, lo pintarás mirando un río. Las lágrimas y el frío te hicieron de hielo, y daré la piel pa' servir de abrigo. Y aunque el orgullo a veces ocultó mi miedo, temo a caer y que no estés conmigo. Te ofrezco amor real de un corazón sincero, y quema la llave que abrió el laberinto. Si algún día de esto se hace eres tu cielo, lo pintarás mirando un río. Las lágrimas y el frío te hicieron de hielo, y daré la piel pa' servir de abrigo. Y aunque el orgullo a veces ocultó mi miedo, temo a caer y que no estés conmigo. Te ofrezco amor real de un corazón sincero, y quema la llave que abrió el laberinto. Y el ambiente es raro, pero solo esa persona me dio su mano. Tu alma era viajera y sola. Sé que es un descaro y la mía se demorona. Pero combinamos, lograste comprender lo que ni yo entendí. Tus palabras hoy fueron miradas ayer. Preferiste escuchar antes que verme sonreír. Me hiciste ser mejor, me queda agradecer. Si algún día de esto se hace eres tu cielo, lo pintarás mirando un río. Las lágrimas y el frío te hicieron de hielo, y daré la piel pa' servir de abrigo. Y aunque el orgullo a veces ocultó mi miedo, temo a caer y que no estés conmigo. Te ofrezco amor real de un corazón sincero, y quema la llave que abrió el laberinto. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.

ha comenzado oficialmente el Qué Mañana Rara. Sean todos muy bienvenides. Ha comenzado sonando por Radio Roja, por la 90.1, continúa por la Panamericana, por la 103.7, resonando, retumbando por el Valle de Punilla, intentando mover algunas ideas, que alguna música te toque alguna fibra también que te ayude. Básicamente esa es la idea, que te ayude a que tu jornada tenga algún plus, no de rendimiento y de que mejore para la productividad, sino más bien para que en alguna frecuencia de las músicas y de las ideas que van a circular durante este rato, estés ahí con un aporte desde la radio, en tu jornada, en tu casa, en tu trabajo, yendo y viniendo. Acá te estamos haciendo compañía, pasadas las noticias o estando por venir las noticias fuertes y de la agenda periodística. Acá nos dedicamos a la agenda cultural de Punilla. Ya hoy nos vamos a ocupar fuerte porque estamos en los albores de un fin de semana lleno de actividades, pero también perdiéndonos entre las músicas y las ideas. Toqueteaba un poco, miraba, repasaba. A veces las efemérides nos hacen algún disparo y justamente me quedé clavado en el comienzo de la conquista del desierto, porque un 4 de octubre de 1878 el Congreso Nacional aprueba la ley que asigna partidas para financiar la conquista del desierto, la guerra de exterminio que el general Julio Argentino Roca desata contra los pueblos originarios en la Patagonia. La conquista de tierras asegura el dominio del territorio al sur del río Colorado y genera latifundios en manos de un reducido grupo de estancieros. Me llevó a pensar en los pueblos originarios. Es medio eje de este programa para estos audios que siempre compartimos al principio, un poco del pensamiento latinoamericano. No tenía ganas de pasar alguna cosa histórica sobre la conquista del desierto, sino siempre estamos como de la vereda de tratar de reconectar con cómo es el pensamiento latinoamericano original, aquello de los pueblos originarios. Y me encontré con un material bastante raro de la época de la pandemia, en la que todo el mundo andaba encerrado en las casas, y también los museos y los canales de televisión y toda la ciencia, también, bueno, todo el planeta encerrado en su casa. Entonces se empezaron a producir unos materiales que vamos a compartir, un capítulo en particular de una serie que hicieron desde un museo de antropología, en el que fueron asociando algunas cosas de las que pasaban durante la pandemia con el encierro y las modalidades originarias. Acá tiene que ver con el estar adentro, que también me parece que se extiende de la pandemia. Se nos fue corriendo eso de estar guardados, sea por la milleadura, sea porque nos quieren separados o lo que fuere. Así que vamos a escuchar esto que me parece harto interesante en esa asociación del estar guardado, el estar adentro, y también con un poco con la individualidad enfrentada al modo originario, que era el estar todos juntos. Vivir adentro. ¿Qué significa vivir adentro? Hace poco, una amenaza casi invisible pero real, un virus que se extendía rápidamente, nos confinó en nuestras propias casas. Muchos de nosotros nos habíamos acostumbrado a no estar dentro de ellas más de lo necesario para descansar. De pronto, algunos nos dimos cuenta que realmente no habitábamos nuestros hogares, que estos nos eran ajenos o extraños. Pero también tuvimos la oportunidad de recorrer más lentamente cada esquina y reconocer sus recodos. De recordar que nuestras casas podían acogernos en tiempos difíciles, como antes, como en nuestra infancia, como en aquellos tiempos lejanos cuando el hogar estaba vivo. Y es que en otros lugares o épocas, la vida en familia se entendía en comunidad, acompañándonos y apoyándonos. ofreciendo y entregando nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestro cariño, y recibiendo a cambio lo mismo. Ese un ratito de apartarse y estar con la familia es también, ¿no?, una forma de marcar ese espacio, ¿no?, de estar, de compartir con la familia, de recibir a las almitas. Obviamente también es una fiesta, como habíamos hablado, del Jayupacha, donde hay fiestas comunitarias, pero hay una actividad que se deja de hacer por un momento para poder acompañar a las almitas, ¿no? En el hogar aprendíamos el oficio de nuestros padres y abuelos, el que ellos mismos antes aprendieron de manera semejante. Nuestras familias eran más amplias porque convivíamos con tíos, primos, compadres, amigos, porque esas redes familiares se tejían con hilos más extensos. Las tablas de Sargua no eran decorativas. Hay un contenido, una memoria, una energía. Se realizaban cuando una nueva familia construía su casa y se entregaban en una ceremonia, como un regalo de sus compadres para desearles lo mejor. Eran hechas en comunidad, para la familia, para el interior de las viviendas, para vivir adentro. En casa compartíamos la mesa, brindando, comiendo, conversando, celebrando la riqueza de estar juntos, de estar vivos. La chicha nos hace hablar con nuestros ñawinchay, con nuestro pensamiento, con nuestro espíritu, con nuestra alma. También nos hace dialogar con los apus, con estas deidades que nos cuidan, que cuidan las poblaciones, las comunidades. Nos hacen hablar con nuestros hermanos y hermanas. Y es que vivir adentro siempre fue cálido, amable, acogedor. Puede seguir siendo así. Retornemos al calor familiar, a nuestras redes, a nuestras tribus, para ser más fuertes en comunidad, para protegernos, para que nuestras tradiciones sigan viviendo. Y también un 4 de octubre hay una extraña combinación de sucesos. Tenemos la muerte de Mercedes Sosa en el año 2009, con 74 años. La nacida en San Miguel de Tucumán en 1935, se iba en aquel 2009 con duelo nacional prácticamente. Exiliada, peleadora, reivindicadora de un montón de batallas, pero sobre todo de la cultura argentina y de la cultura latinoamericana en general. Bueno, uno de sus popes y temáticas en su reivindicación de algunos artistas fue, por supuesto, trabajar las canciones, como intérprete que era, de Violeta Parra, la chilena, que casualmente, un 4 de octubre de 1917, llegaba a esta tierra. Dulce vecina de la verde selva, huésped eterna del abril florido, grande enemiga de la zarza mora, Violeta Parra, chillaneja, locera y costurera, bailarina del agua transparente, árbol lleno de pájaros cantores, Violeta Parra. Has recorrido toda la comarca, desenterrando cántaros de greda y liberando pájaros cautivos entre las ramas. Preocupada siempre de los otros, cuando no del sobrino, de la tía. ¿Cuándo vas a acordarte de ti misma, Viola piadosa? Cocinera, niñera, lavandera, niña de mano, todos los oficios, todos los arreboles del crepúsculo, Violeta Parra.

completo homenaje a Violeta Parra, que sacó en el año 71, y a partir de ahí nacería una relación directa de asociar a Mercedes con el cancionero de La Chilena, que fíjate que en sus últimos años de vida, en un regreso después de mucho tiempo a Chile, la entrevistaban a la negra y le preguntaban por esto de ser la embajadora, de no poder pensar en una canción de Violeta Parra sin asociarla a la interpretación de Mercedes. Fíjate lo que cuenta acá. Estás a punto de reencontrarte con tu público en Chile después de casi 6 años de no haber cantado. Efectivamente, sí, sí. ¿Qué sentimientos te...? No veo la hora de irme. Sí, y además tú has internacionalizado tal vez incluso más que ella misma a Violeta Parra, ¿no? Una chilena insigne, desde luego, que en tu voz se ha hecho incluso más famosa, ¿no? que tal vez que con sus propias versiones. Yo, como los chamanes. A ver. Usted sabe lo que son los chamanes. Sí, claro. Pido permiso para eso. Ajá. Porque con los chamanes he tenido un problema muy grave en Canadá. Yo empecé a cantar una canción de los chamanes, sin haber pedido permiso a los chamanes, y tuve un problema, se cayó toda la parte de la cara, la boca, los ojos. Y entonces María, que es de Trujillo y que conoce de brujos, me dijo, saque la canción. Usted no ha pedido permiso a los chamanes para cantar. Y yo no he pedido permiso a Violeta Parra. Pero gracias a Dios que yo la he cantado con tanto amor, con tanto respeto realmente. Así como he cantado también en los chamanes. Pero los hijos saben de que yo les canto las canciones. Volver a los 17, que es una canción que en Brasil es, la gente ha aprendido castellano por Violeta Parra. Yo he hecho conocer a Violeta, ella sí vendría a ser la madre de América Latina, y la he hecho conocer en muchas partes del mundo. La gente de la ONU me declaró, junto con Gal Costa y María Bethania, como la canción más hermosa, gracias a la vida. Sí. Uh-huh. Una cosa rara, porque tener que haberle dado a un chileno, a una chilena. Uh-huh. Pero ellos han pensado que como yo la cantaba en todos lados, a lo mejor piensan que es mío, ¿no? No, yo nunca me hago dueño de las canciones. Uh-huh. Las canciones son de los compositores, realmente. Chicos, gracias Caetano por invitarme. Soy muy feliz, muy amable. Es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito y la piedra. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con que nos ata el destino, es como un diamante fino. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y

termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos de las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado que la pagan los contribuyentes. Me gustan los estudiantes porque son la levadura. Que la vista no duele. Del pan que saldrá del horno. Que no me trae la lectura. Con toda su sabrosura. Todas las cuestiones. Para la boca del pobre que come con amargura. Todas esas cosas que andan sueltas. Caramba, zamba la cosa. Viva la literatura. Hay que estudiar fuerte. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia. Que viva toda la ciencia. A la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dure, señores, la penitencia. Caramba, zamba la cosa. Que viva toda la ciencia. Caramba, zamba la cosa. Que viva toda la ciencia. Caramba, zamba la cosa. Que viva toda la ciencia. Cierran este segmento las colombianas de Between, haciendo su propia versión de Me gustan los estudiantes, de Violeta Parra. ¡Qué mañana rara! Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Reiniciando sistema. Aquí estamos para repasar un poco la agenda cultural de Punilla en este collage informativo de Qué Mañana Rara, y nos metemos en actividades de este mismo viernes, sí, viernes 4 de octubre, Día del Adulto Mayor, y la Municipalidad de Huerta Grande te invita a celebrar todos en conjunto este Día del Adulto Mayor. Una jornada llena de alegría y reconocimiento para nuestros adultos mayores y toda la familia. Están esperando a la gente desde las 15 horas en el balneario de Huerta Grande, una actividad que está programada hasta las 18:30 y va a haber bailes folclóricos, actividades recreativas, clase de baile brasilero y deliciosos refrigerios. Piden que la gente lleve el mate, algo rico, un día especial para celebrar la vida, la experiencia y la sabiduría de nuestros adultos mayores. Está invitando entonces la Municipalidad de Huerta Grande al festejo del Día del Adulto Mayor en el balneario. El día está lindo, se puede disfrutar, así que de 15 a 18:30 todos al balneario con bailes, actividades recreativas y deliciosos refrigerios. Nos vamos a trasladar a La Falda para un importante evento que no es otro que la Feria del Libro. Llega la Feria del Libro a la ciudad serrana. A través de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de La Falda se informa a los vecinos que este próximo sábado 5 de octubre se disfrutará de una nueva edición de esta Feria del Libro especial, porque va como atravesando el centro de la ciudad. El objetivo, dicen, es visibilizar escritores, librerías, editoriales, bibliotecas populares, talleres culturales, municipales, talleres y grupos de lectura de nuestra comunidad. Este año hicimos extensiva la invitación, dicen desde la municipalidad, a otros municipios de otras localidades de la región. Las actividades que formarán parte de esta edición se mencionan a continuación, y es así, anota, porque es durante toda la jornada de este sábado 5 en el centro, en algunos lugares, así que hay distintas cosas planeadas. Hay una ronda de escritores el sábado a las 15 horas en Frida y Marley, Avenida Edén 412. Hay un taller Encuentro Andando Lecturas. Esto va a ser a las 4 y media en Lupe, Avenida Edén 512. La Feria del Libro va a estar, digamos, es todo un lugar especialmente diseñado para el encuentro con la lectura y la escritura creativa. Esto desde las 17 hasta las 21 en la Plaza Raúl Alfonsín, Avenida Edén 445. Ahí va a haber exposición y venta de libros, fanzines, revistas, libros electrónicos, entre otros. Va a haber micrófono abierto durante toda la jornada para leer, para contar cosas, y por supuesto es una actividad libre y gratuita. te tenés que llegar. Es todo el centro de la Avenida Edén con distintos lugares. La Plaza Raúl Alfonsín, por si no sabes cuál es la que está... O sea, en realidad no es una plaza, es como toda la explanada, la vereda de la Escuela Mateo J. Molina. Así que, importante actividad en La Falda con la Feria del Libro 2024. Y escuchamos a la Secretaria de Cultura de La Falda, a Ana Elizondo, contando de esto. Sí, hacemos la tercera edición de nuestra Feria del Libro, como habitualmente lo hacemos en la vereda de la Escuela Mateo Molina, en ese espacio que nos cobija ya desde hace 3 años, pero sí vamos a tener otras propuestas en 2 bares distintos de nuestra localidad, tratando siempre de integrar nuestra propuesta gastronómica con las actividades artísticas. En este caso, arrancamos a las 15 horas con una ronda de escritores coordinada por la editorial de la comarca en Friede Marley. La actividad es gratuita, lo único, bueno, hay que hacerse cargo de pagar su propia consumición. La idea es conocer cómo se gestionan los escritores locales para poder editar en formato físico los libros y sus propuestas de escritura. Y por otro lado, después, de la mano de la magíster Graciela Baleño y de su grupo de lectura, que habitualmente se reúnen en la Confitería Lupe, van a hacer una actividad específica y especial de ronda de poesías, de lectura de poesías, para esta edición de nuestra feria, andando lecturas nuevamente este año en Lupe con la misma metodología de Friede Marley. Y a partir de las 17, como les decía, en el espacio público intervenimos la vereda, nos ponemos todos los escritores este año con la novedad de que hemos invitado algunas direcciones de cultura regionales con quienes venimos compartiendo algunas acciones, tratamos de compartir y de generar instancias conjuntas. Ya confirmaron su presencia Vallehermoso y Casa Grande, van a estar también siendo parte de esta propuesta donde nuestros escritores, en algún formato físico o virtual, van a poder encontrarse con el público para contar de qué cuál es su propuesta en la actualidad. Y bueno, con esta instancia también que es muy linda, que es la del micrófono abierto, donde vamos a leer literatura, párrafos propios de los escritores o quien tenga intenciones de compartir algún texto literario o algún ensayo en el micrófono, por supuesto lo vamos a tener abierto para disfrutar todos juntos. Ana, es la tercera edición de la Feria del Libro a La Falda. ¿Cómo ha sido la evolución del evento? Porque es un evento joven. Y bueno, ¿cuáles son las expectativas para esta tercera? Bueno, nosotros siempre arrancamos llegando de la mano de la Feria del Libro de Córdoba, que en este caso nos sumábamos a una propuesta integradora. Ya desde el año pasado la Red de Gestión Cultural dejó de ser parte de esta convocatoria y nosotros decidimos, en vista de que se ha generado un grupo de escritores y con las bibliotecas también, que participan las 2 bibliotecas populares de la ciudad, un grupo muy activo, con muchas ganas, nuestros talleres culturales forman parte también, los talleres culturales de escritura forman parte también de esta propuesta, presentando sus trípticos de los productos que realizan ahí. Creemos que vamos en gran crecimiento y afianzando esta propuesta que ya nos pertenece. Entre fines de septiembre y principio de octubre lo vamos a estar realizando, nuestra intención es sostenerlo, es una manera dentro del programa de estímulo artístico de darle a los escritores locales también su visibilidad y su posibilidad de encuentro con el público. Está la posibilidad de la compra de ejemplares y, teniendo en cuenta la participación de las bibliotecas, la posibilidad de hacerse socio y retirar algún libro, ¿todo eso está planteado? Todo está planteado, poder comprar los ejemplares directamente desde su autor o desde su editorial, como es la comarca. Hacerse socio de las bibliotecas, que necesitan de los socios porque con los socios sostienen la actividad que realizan, o sumarse a participar de alguno de los talleres de escritura de la municipalidad, conocer de qué se trata, encontrarse con sus asistentes y ver la forma de sumarse. Retiramos la invitación para este fin de semana. Sábado 5 de octubre, 15 horas Friede Marley, 16:30 Lupe, desde las 17 hasta las 21. Avenida Edén, Plaza Raúl Alfonsín, ahí en la vereda de la Escuela Mateo Molina. Si diste una vuelta tempranera por la Feria del Libro en La Falda y andás con ganas de moverte, te vas para la cumbre porque hay inauguración este sábado 5 de octubre a las 18:30 de una muestra, Monte Adentro, de Julián Campos, es en la Galería El Paraíso y va a estar presente desde el 5 de octubre hasta el 27, los sábados, domingos y feriados de 11 a 18, va a haber originales en venta. Esto es el Museo Mujica Lainez, Cruz Chica, ahí en la cumbre. Y nos cuentan un poco sobre estas obras de Julián Campos en esta muestra que decidió llamar Monte Adentro. Este conjunto de obras, dice, es el resultado de un trabajo de observación dirigido y ligado a la preservación del monte con su fauna y flora autóctona. La disminución de los límites de zonas protegidas para su no explotación y trabajo intensivo hacen que los recursos, como el agua, los alimentos y el acceso a una tierra para vivir, sea cada vez más difícil. El cambio climático se intensifica, las temperaturas ambiente se eleva y el agua para consumo humano escasea. La fauna se exilia en busca de recursos y condiciones más prósperas para el bienestar de su especie. La flora lanza sus semillas al viento al encuentro de lugares más fértiles. Es momento de poner en órbita otros vínculos más felices y prósperos con el mundo que nos rodea. Estas obras se sitúan entonces en la observación cotidiana del monte nativo, tratando que lo simple y prosaico sea tenido en cuenta. Dice Julián Campos: miro siempre lo mismo y encuentro siempre algo nuevo. Linda introducción de este autor, de este artista, que va a estar presentando su obra entre el 5 y el 27 de octubre en el Museo Mujica Lainez, ahí en Cruz Chica, en la cumbre. La muestra Monte Adentro, que abre sus puertas, sabes que siempre es un evento especial la inauguración, el 5 de octubre, este sábado, a las 18:30. Y acá tenés para elegir, porque te vas para la cumbre a ver la muestra o te vas, si tenés ganas de mover el cuerpo, a Huerta Grande, porque también el sábado 5 de octubre, entre las 4 y las 19 horas, va a haber una clase intensiva danza ritual. Esto es con la renombrada Telma Meireles. Esto va a ser en el espacio La Matera, es un multiespacio muy lindo, ya sabés, ahí donde hace tope la calle Argentina, muy cerca de la radio Panamericana, allá en el barrio Panamericano, justamente de Huerta Grande. Hay unos teléfonos que hay para contactarse, es el 3548-542803 y el 3571-693931. Está apoyando el Centro Cultural Portal del Colibrí en esta clase intensiva danza ritual con Telma Meireles. Y ojo, porque no es solo cuestión de bailar. Hay mucho más envuelto en esta jornada de movimiento de cuerpo, pero también con características solidarias. Y la tenemos a la propia eminencia, Telma Meireles, contándonos un poco. Escucha. Hola, amores. ¿Cómo están? Bueno, aqui Telma Meireles, vengo para invitar a vocês a um evento que vou fazer em Huerta Grande para bailar, uma classe intensiva. Em todas as culturas antigas, o baile é um elemento do meio, é uma forma de transformação, é uma forma de sacar para fora todas as angústias, tristezas, todo o que uno está guardado, a impotência. E neste momento estamos necessitando bailar, principalmente aí pelo Vale de Punija. Só lhes quero contar que vou dar uma classe intensiva e parte dessa plata lo vamos a deixar para a gente que está necessitada, a gente que ha perdido todo com o fogo. Les invito também a todos os que venham, se têm ganas de trazer para compartilhar a estas pessoas o que vocês tenham um pouco a mais. Roupa já não necessitamos, porque já há bastante roupa. Agora toda a gente está necessitando de comida para os cavalos, para os animais, para a gallina. Se estamos necessitando comida também para uno, plata, se uno pode colaborar para poder comprar remédio, para sobreviver depois de perder todo, todo de todo. Assim que nada, me gostaria contar-lhe que é assim, que a dança te transforma, te cambia, te saca para fora, me entende? Porque queda com toda essa angústia aí guardada. É enfermidade garantizada e necessitamos liberar. E uma das formas maravilhosas de liberar é dançando com os tambores, com a gente, com a tribo. Isto te vai dar uma esperança de que podemos criar un mundo diferente, de que podemos ya no vivir el año que viene esta misma situación. Bueno, me emociono también porque es muy fuerte todo lo que está pasando el monte, todo lo que está pasando los animales, las personas, y por causa de tantos intereses que no tienen nada que ver, que no tienen nada que ver con nada, con lo que es la vida misma. Así que todos están invitados a esta clase. Va a ser en el barrio Panamericano, en Huerta Grande. Yo acá abajo dejo toda la info para que ustedes puedan venir y participar. Va a tener un costo mínimo. Ahí yo dejo acá también la información, que ese mismo costo vamos a dividirlo para poder colaborar desde nuestro lugar, cada uno dando lo que tiene. Si no tiene, no lo puedes dar. Así que un beso grande. Nos vemos ahí para mover el cuerpo, para liberar. Libera la tristeza, angustia y todo, la ira. Ahí vamos a poder liberar todo. Bienvenidos, bienvenidos todos. Va a ser abierto, ¿no? Y va a ser un encuentro femenino, pero lo vamos a abrir para femenino y masculino, porque necesitamos todos juntos, así, ahora más que nunca. Si te quedan ganas de bailar, hay otra muy buena propuesta que se ata también a lo colectivo y a la resistencia, y esto es ya por Tanti. Están esperándote para un fiestón, pero de eso, fiesta, fiesta. Resulta que en estos tiempos que corren y nos corren, nosotros preferimos bailar para cambiar esta suerte y hacerle el aguante a este espacio que nos viene acobijando hace años. Se trata de un abrazo a Otilia, pero un abrazo con fiesta. Dicen, porque necesitamos el abrazo de todos quienes hacen este lugar ser lo que es, de quienes contribuyen al tejido social, a nuestra cultura e identidad, porque Otilia es todo eso. Gracias a las voces, a los cuerpos, a las ganas y voluntades, a los que aman este espacio, a los que abrazan todo el año. Gracias a la cultura, al arte, a las expresiones. Gracias a quienes creen, crean y mueven. Otilia es gracias a ustedes. Nos vemos este sábado para sostener, para que sigamos siendo y abrazarnos mucho. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Abrazo, Otilia. Si te dan ganas de bailar, si te dan ganas de acompañar un espacio que está desde siempre, hay que mover a Tanti para abrazar a Otilia. Este sábado 5 de octubre, a las 9 de la noche, nos encontramos para abrazar a Otilia. Apoyemos a esta casa que siempre tiene las puertas abiertas, esta casa cultural, esta casa de amigos y amigas. En este momento tan duro para la cultura y el arte, es importante que entre todos sigamos construyendo. Es un espacio en donde suceden eventos culturales. Otilia es amor, es trabajo, es nuestra casa. Que desde hace muchos años forma parte de la vida cultural, de la vida social, de toda Punilla, porque nos necesita en cuerpo presente. Y queremos Otilia para rato, porque la cultura es nuestro sostén, es nuestra felicidad, es nuestro crecimiento. Ayudemos un poquito entre todos, el espacio va a poder seguir funcionando como ha venido funcionando todos estos años. En estos momentos tan difíciles necesitamos de tu ayuda. Acompáñanos, por favor. Como es habitual para nosotros, nos metemos en el universo del cine. ¿Qué les parece? Bueno, durante la semana estuvimos hablando sobre esta importante proyección del documental Partidos, de la directora Silvia Di Florio, que habla sobre las experiencias de los que tuvieron que exiliarse en Madrid durante la última dictadura, sobre sus pensamientos, sus reflexiones a larga data de esa situación, las experiencias incluso de las familias, las idas y vueltas de Buenos Aires a Madrid. Te invitamos a pasar por las redes sociales de Radio Panamericana, donde quedó colgada la nota, la página de Radio Roja, donde también está, para que escuches la nota que charlamos ayer mismo con la directora. Y te tenemos que contar en este repaso cinematográfico esas dos fechas en las que vas a poder ver el documental. Esta noche, la noche del viernes, a partir de las 20:30 en el Cine Club de Boca en Boca en Cosquín, y el sábado en el Cine Club Babel, que tiene siempre su función el viernes, que ahora repasaremos, pero que perdón, la función del Babel es siempre los viernes a la noche de su cineclub, pero que esta vez también tiene una jornada especial el sábado para compartir esta película junto con la directora. En los dos casos la directora va a estar presente para charlar. Entonces, el viernes a las 20:30 en el cineclub de Boca en Boca en Cosquín y el sábado a las 20 en el galpón de la Biblioteca Babel ahí en la estación del tren de La Falda. Pero vamos a repasar bien lo que tiene que ver con el cineclub, que por ejemplo también, como hoy va a estar la película Partidos en Cosquín, en la Babel arranca un ciclo nuevo, se llama En el Tintero, y arranca con la película El Mal No Existe. Es muy complicado decir el nombre del director, japonés, Ryusuke Hamaguchi. La película es del año pasado, es una bomba atómica, y la van a estar proyectando este viernes 4 de octubre a las 8 de la noche en el Galpón, que sigue con su actividad habitual de cineclub para los grandes y que mañana se viste de gala para recibir a la directora Silvia Di Florio. Ahí mismo en el Galpón, este sábado, antes de la película de Di Florio, siempre hay un ciclo para peques y se va a estar pasando una película china para peques, que tiene que ver con un viejo libro que se llama Viaje al Oeste, Las Leyendas del Rey Mono, un libro del siglo XVI de autor anónimo, y que fue reagarrada por los chinos en esta época de la animación, y vamos a estar compartiendo esa película en el Galpón a las 4:30, primero para unos cortos y a las 5 viéndonos la película, y ya queda armada la sala para la proyección de Partidos. Atención, porque el mismo sábado 5 de octubre, en este caso a las 19:30, en Huerta Grande también hay un ciclo de cine que podemos decir que es para peques, pero por la calidad de la película es para toda la familia. Es la deliciosa película de Pixar, Soul, y la van a estar pasando en el Club Quebracho, el club de boxeo. Esto es Belgrano, sin número, en el barrio La Verna de Huerta Grande. Cine en mi barrio. Hay un teléfono para reservar, es el 351-3830-606. Y bueno, está la promesa de un cine bajo las estrellas. El clima se está poniendo bueno y vale la pena, no solo por la película, sino por la invitación también del Club de Boxeo Quebracho. Las entradas para adultos, 1,000 pesos. Las entradas para menores, 500. El cineclub de Boca en Boca en Cosquín también tiene su función habitual, más allá de esta función especial que van a tener el viernes con Partidos. El domingo 6 de octubre, en su horario habitual, a las 19 horas, van a estar pasando Una Segunda Madre en Catamarca 585, casi esquina Tucumán. Directora Ana Muilaert. Es una película brasilera del año 2015, una comedia dramática para seguir paseando por el continente, multigalardonada película Una Segunda Madre. Bueno, propuesta tremenda. Entonces el domingo hay película en Cosquín. Ese mismo domingo hay posibilidad de ver buen cine también en La Cumbre, por supuesto en el microcine de la Sala Carafa. Esto es a las 19 horas y van a pasar Fantoche, de Román Viñoly Barreto. Dice así la sinopsis: un ex crack que vive del recuerdo de un gol que le hizo a los uruguayos vive en Montevideo una aventura con una joven millonaria. Lo vemos a Luis Andrini y también está Beatriz Taibo, una clásica de clásicas en este ciclo dedicado al cine clásico argentino y de la región, con títulos de grandes directores y la participación de excelentes actores y actrices, nos cuentan desde la Secretaría de Cultura de La Cumbre. Se pasó el jueves 3 y se pasa el domingo 6 de octubre a las 19 horas en el microcine de la Sala Carafa. I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't Won't you buy me a Mercedes Benz? Oh, Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh, Lord, won't you buy me a color TV? Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it. Esa voz inconfundible es la de Janis Joplin, que, retomando un poco el tema de las efemérides y relacionado con mujeres cantantes, en este 4 de octubre, hay que decir que un 4 de octubre del 70 se moría Janis Joplin víctima de una sobredosis de heroína. A los 27 años, esto sucedió en un hotel de Los Ángeles. La cantante dejó un testamento con un detalle, $2,500 para que sus amigos organizaran una fiesta en su honor. Bueno, sabes bien que la tipa revolucionó el rock, introdujo a las mujeres rockeras de alguna manera, estuvo en esos Woodstock inolvidables. Y fíjate, junto a Brian Jones, Jimi Hendrix y Jim Morrison, fallecidos los cuatro entre 1969 y 1971, todos con 27 años, forman parte de la galería de muertes trágicas del rock de fines de los 60 y comienzos de los 70, el Club de los 27, se decía. Su historia sirvió para de base para la película La Rosa. Janis Joplin, medio para engualicharte el día, medio para que termines rockeándola y para que tengas el mejor fin de semana posible. Mira, cuando llegó a mi casa Janis Joplin, llegó con este tema que mi mamá puso play y yo ya no la pude creer. Ojalá que alguno lo descubra y que otro que ya la conoce la disfrute. Nos quedamos con Janis y con ella también abandonamos esta semana rara. De En Qué Mañana Rara. Abrazos. rearmado matutino de sentidos. ¿Qué mañana rara?